Y este tema vaya con mucho respeto para todos los pibes que están privados de su libertad, de parte de Amar y yo. Enemigos en esta prisión. Robar es mi oficio, yo soy un pibe chorro. No tengo amigos, solo quedan mis enemigos en esta prisión. Prisión.